Estamos acá en comunicación, tuvimos que guardar el tema este tan bueno que estaba porque tenemos una persona grosa del otro lado. Hola Manu, ¿cómo estás? Buenas, Nahuel, ¿cómo andás? ¿Bien? Ahí Gonzalo. Yo soy Gonzalo, Nahuel no quería hablar, estaba tragando una galletita. Bueno, ¿cómo andás? Difícil reconocer la voz por... menos porque nunca hablamos, así que difícil reconocer la voz por teléfono. Sí. ¿Cómo andan, bien? Todo bien. Nosotros te contactamos por Bartolo, le mandamos un saludo que él hizo la conexión con vos. Tu manager, bueno, amigo, no me supo explicar bien la relación. Es cierto, Bartolo es un amigo que de los tantos que ayudan a la banda desde abajo, ¿no? Desde de los que no tocan, o hasta los amigos que tocan. Que son una banda. Yo también agradezco a él. Son una banda, ¿no? Somos una banda, sí, bueno, primero... En forma literal, o sea, yo he visto el video, un video que me ha mostrado Nahuel, me dijo, mira, escuchaste como una banda. Y eran un montón arriba del escenario, y dije, wow, loco, qué buenos instrumentos. Qué buena onda, bueno, sí somos... En realidad casi todas las bandas de reggae, ¿no? Son bastante numerosas. Pero sí, hoy en día somos 9... Llegamos a ser 12 en un momento. Claro, es algo atípico, 12 personas tocando. 12, y es difícil, ¿viste? Es difícil todo, desde combinar un ensayo hasta... Claro, porque encima, 12 personas que, o sea, amigos, ¿no? ¿Viste? Porque hay bandas que son sesionistas y bueno, por ahí, bueno, le mandás. Pero por lo que vi, ustedes son todos amigos, ¿no? Y sí, somos amigos, sinceramente nos hicimos amigos por la música, porque... ya, bueno, hace 9 años arrancamos, pero todos nos hicimos amigos por empezar a tocar juntos, digamos. Fue una consecuencia de tocar juntos. Es lo que más une, la música. Sí, re lindo, es la verdad que muy lindo. Es lo que más disfrutamos. Y está buenísimo, viste, que sea así. Ojalá se pueda mantener siempre. Tengo una pregunta que me llamó mucho la atención, que... ¿Cómo es eso de ir a grabar a Brasil? Porque hay un montón de bandas latinoamericanas de varios lados que vienen a grabar acá a la Argentina. Pero ustedes al revés, fueron a grabar a Brasil. ¿Qué les atrae de allá? Bueno, por empezar, el género que hacemos nosotros tiene mucha influencia de la música brasilera. ¿Por qué? Porque a todos los integrantes de la banda nos gusta. No solo la música, sino la cultura brasilera. De hecho, hay 3 de los chicos que tienen otra banda que se llama Malandragem y hacen samba de raíz. Entonces está, es un condimento de la banda, así general, el tema de la música brasilera. Y sinceramente ir a grabar allá para aprender de ellos y queremos mamar cosas de sus estilos, de su cultura, está bueno ir, viajar. Sí, conocer. No solo a Brasil, sino... A cualquier parte del mundo. Sí, sí, absorbiendo culturas, ideas, y eso totalmente. Te lleva a crecer como músico, como persona. ¿Viste? Totalmente, mezclando estilo, ¿viste? Nada, la música es jugar un poco con todo lo que a uno le gusta y tirarlo adentro de un tacho y hacer canciones con un poco de cada una de esas cositas. Y bueno, nada, por eso fuimos a grabar allá, digamos, y además... desde ya que la experiencia de viajar para grabar es única, está, ¿no? Buenísimo, te focaliza en lo que vas a hacer. Sí, encima nosotros que también somos músicos, nosotros hoy nos pusimos a hablar diciendo qué lindo ir a grabar a Brasil, man. No, que no te ata nada acá, sí, te vas, sí, claro. Sí, sí, fue súper positivo, fue una locura, viste, que surgió así de repente, vamos ahora, y bueno, se pudo hacer, por suerte, con apoyo de gente querida y que ya está atrás de la banda dándonos una mano, que está buenísimo eso. Hablo de Bebe Vadino, de Jorge Ramundo, de Plus Producciones, y nos empezaron a dar una mano con eso, la grabación ahí, sí. Y bueno, está bueno, viste, cuando además ves gente de afuera que te viene a apoyar porque le gusta lo que vos haces, sí, te reconforta todo. Sí, sí, y te ayuda a seguir con fuerza el camino. Claro. Porque aparte, y todo. El que te aplauden un show, al que te dice, che, qué buena banda, lo que sea, todo eso es como energía que te va llenando, ¿viste? Claro, porque encima uno cuando es músico, lo primero que quiere es decir, poder sustentarse de lo que le gusta, ¿no? Porque... Sí. Trabajar de lo que te gusta es... Es hermoso. Sí, totalmente. Viste, no, la búsqueda creo que es... No para nunca, es continua. Pero sí, desde ya. Cada vez es ir afinando, como hacer lo que más te da satisfacción y te gusta, de la manera en que te gusta hacerlo. Yo tengo una pregunta que no sé si traerá algún tipo de tabú, es ¿por qué Carandaya? ¿Por qué se llaman así? No, ningún tabú. Mira, realmente fue un invento que nos gustó la sonoridad, pero tiene un porqué. La banda se llamaba Meucara cuando empezamos a tocar en el 2006. Y decidimos cambiar el nombre porque... para no ser tan brasilero, ¿viste? Porque sí. Decíamos, bueno, pero nos gusta, pero si no, entonces busquemos un nombre neutral y demás. Y estaba el disco de Gilberto Gil, Calla Nangandaya. Calla significa gracia de Dios, es un dialecto africano. Y se nos ocurrió Carandaya a uno de los chicos, a Rama, y ahí quedó. Está re bueno el nombre, te digo la verdad. Nosotros, empezamos a llenar, la verdad que no tiene significado Carandaya, pero creemos que es la banda la que le tiene que dar ese significado al nombre, digamos. Entonces hoy decimos que Carandaya es lo que la banda transmite. Claro, bueno, no tiene significado, pero tiene explicación, es eso. Tiene explicación, viste, y bueno, fue una aspiración de un nombre y listo. ahora hay que encontrarle la definición entre todos. Y eso de tocar en el Luna Park, ¿cuál fue la sensación de subir y encontrarse con tanta gente? Bueno, ustedes nos vieron ahí, sí. Claro, lo conocimos. Bueno, en primer ahí. Lugar, agradecidos, porque esas son oportunidades que te dan otras bandas para poder uno mostrarse, ¿no?, en el público. Sí. Hablo de eso porque nosotros fuimos invitados a tocar, a abrir el show de Nati Roots, entonces... el público genuino de Nati Roots, y tuvimos la suerte que sí, gustó. Nos pudieron ver a nosotros. Aparte gustó, a la gente le gustó. Sí, yo realmente, y la banda sentimos mucho eso, que a la gente le gustó, y lo primero que le dije esto a los chicos, les digo, esto me llena de pila para seguir rato largo, porque mirá, a la gente le gustó, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Así que agradecido de la oportunidad, agradecido de poder aprovecharla y de que tu música guste, básicamente. Sí, eso es lo más importante de todo, ¿no? Cuando uno tiene una banda. Así que les quiero preguntar, ¿cómo fue la fecha de ayer? Tocaron en San Isidro, tenía ganas de ir, pero nos queda medio contramano a nosotros. Sí, sí, a nosotros nos queda cerca porque somos de por acá, la mitad de la banda es de por acá. Yo vivo en Bécar. Después los chicos en el bajo San Isidro, y la otra mitad es de Capital. Claro. Están todos desparramados, para ensayar debe ser estamos un tema. Desparramados, sí. los ensayos son, viste, con asado y todo, para aprovechar la excusa de juntarnos. Se vienen para Bécar, así que... pero está bueno, viste, cada ensayo y cada encuentro. Y ayer fue una fechita linda en una librería que se llama La Boutique. Está bueno tocar en esos lugares, ¿viste? No sé, tienen como una magia las librerías. El olor a libro, ¿viste? Sí, el olor a libro es uno de los olores más ricos que hay. Es tremendo, es único, ¿viste? Y bueno, estuvo lindo, muy lindo lugar. Es un ciclo que están haciendo ahí. Así que hicimos un pequeño acústico. A pesar de la gripe y del resfrío. Sí, con el frío. Estamos todos iguales. Sí, la época. ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir de Carandaya? Que, o sea, se van a Brasil y van a grabar un disco. ¿Y después? Bueno, en realidad, ahora me estoy yendo solo. ¿Ah, te vas solo? A Río, sí. Voy a hacer canciones, pensando en lo que viene. Todavía no sé qué. Te vas a inspirar. Sí. Voy a eso. Bueno, de paso a visitar amigos que tengo allá. Tocan el 27 en Nati Roots y Armandinho juntos. que me invitaron, entonces voy a ir ahí en Río, y después me quedo grabando en un estudio ahí haciendo canciones y bueno, viendo qué pasa. Nada, feliz, porque la primera vez que, en realidad la primera vez que me puedo dar este lujo de poder ir a hacer canciones, ¿viste? Y lo mismo que decía antes, voy focalizado en hacer eso, y eso está bueno, ¿viste? También esperamos que el resultado esté. No, bueno, me fui de vacaciones. Claro, volviste igual. Llevamos un par de instrumentos, pero bueno, vamos y venimos. Claro, de última es la excusa, ¿viste? No se sabe, nunca se sabe qué puede pasar, pero bueno. Sí, aparte qué lindo, ¿viste? A componer a Brasil. ¿Te vas a componer o a componer? Sí, algo tiene que salir. Mientras que no nos descompongamos, ¿viste? La caipirinha, claro. Todo. No, pero además quiero tocar con músicos de allá que tengo pendiente y juntarme, nada. Básicamente, juntarse con otro a tocar es nutrirse y a eso voy. Y aprender cosas nuevas. Sí, aprender. Y bueno, después eso se comparte con la banda y seguimos trabajando acá ya. Con la banda, los arreglos y demás, y sale un disquito nuevo. Bueno, antes del disco nuevo, me gustaría que vengan acá cuando vuelvas a tocar algo acústico, por favor, Sí, de una, eso ya quedó el compromiso. Hoy se nos complicó, pero... Sí, no hay problema, aparte pero ya a la vuelta lo vamos a hacer, aparte vamos a tener para mostrar. Perfecto. Otra cosa. Y bueno. Sí, queremos ir a tocar por allá al oeste también, así que... Algo vamos a armar. Por acá hay mucha movida de reggae también, ¿eh? Hay bastante. Y entonces, bueno, ahí vamos a armar algo. Seguro que ustedes nos pueden dar una mano. A full. Olvídate. Ya los comprometo al aire. Sí, estamos comprometidos. ¿Eh? Sí. Bueno, Manu, gracias por la comunicación. Bueno, muchachos. Y espero que sea un buen viaje. Bueno, gracias. Los felicito por el programa. Qué bueno que estén cubriendo música, que se interesen por bandas nuevas, así que les agradezco a ustedes también el espacio y bueno, ya nos veremos personalmente. Cuando vuelvas, nos veremos acá. Dale. Perfecto. Bueno, muchachos. O bueno, gracias, si tocan antes, bueno, los iremos a ver, obviamente. Sí, a partir de septiembre empezamos a girar, tocar y girar. Acá hay un problema con el calorcito, ¿viste? Ahora con el frío no da. Mirá, Manu, que yo no pago entrada. O sea, todos mis compañeros pagan entrada, pero yo no quiero pagar ni entrada. Pi, por favor, regálame una. ¿Quién es? ¿Gonzalo? Sí, Gonzalo. Qué rata. No, las pago, todas las entradas. No, estoy jodiendo, no hay problema. La radio, la producción y todos invitados. No hay problema. No, la producción no, nosotros solo estamos entonces, bien. Entonces sí, nosotros invitamos a la caipirini, entonces. Nada, invitamos a la caipirini, Manu. Bueno, muchachos. Abrazo grande, Manu. Un abrazo, Buen fin de semana. Igualmente, Manu. Hasta luego. Chau. Vamos con un temita de Carandayá y así en un ratito seguimos más en Desde Abajo, donde nace el rock. que dan esperanza, ni alimento para su sonrisa. No hay luz que consiga devolverle brillo a su aura, ni entregar con mesura. Se asusten. Claro. No.